Buenas noches, bienvenidos otro miércoles, esto es Sueños Orgiásticos. Son las 10 y un minuto de esta noche de 5 de octubre de 2011, es la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. ¿Qué tal estáis todos? Me imagino que bien, espero que bien, y si no, pues mira, mala suerte. No podemos hacer mucho salvo este programa, que no sé si os va a agravar vuestra situación si estáis mal, o la va a mejorar si estáis bien, o la va a mejorar si estáis mal. Cabe muchas posibilidades, esperemos que todo siempre vaya mejor, como mínimo que se quede como está, como mínimo. Aunque a veces dicen que es mejor, bueno, mejor que la indiferencia es hacer daño, ¿no? Porque al menos pues te hace caso a alguien. Pero bueno, es igual, que buen rollo, ¿eh? Que vaya todo muy bien. Bueno, yo soy Alex, el presentador de este programa. Para los que no nos hayáis escuchado hasta hoy, un poco extraño todo, ¿no? Pero bueno, podría ser que haya gente que se enganche hoy. Siempre hay que estar abierto a nueva audiencia. En el programa de hoy contaremos de nuevo con Estela. Tendremos otro de los que podríamos llamar programas normales, pero inauguraremos otra sección nueva. Sabéis que esta temporada la hemos empezado en plan mínimo, ¿vale? Para no cometer errores de otras temporadas, pues en vez de contar con muchos colaboradores, cuento con pocos y espero que no me fallen, aunque luego hay un problema con Estela, pero bueno, el caso es que tenemos pocas secciones y las vamos asegurando. Pero no obstante, pues digo, me voy animando y voy a ir estrenando secciones. La semana pasada hicimos algo parecido, que es implantar las noticias rápidas, que realmente no es una nueva sección, sino un nuevo formato de la sección Noticias Chorras, pero para noticias más rápidas, que mantendremos hoy. Hemos cambiado la música, ¿eh? No, el Werden Girlsat no era apropiado para esto, creo. Hemos cogido otro clásico. Y implantamos hoy una nueva sección, como estaba comentando, en el que hablaremos de nombres, ¿vale? En plan heráldico, nombres raros. Nombres muy raros. Y hablaremos de su etimología y eso. Puede pensar a alguien que es que nos estamos cachondeando de la gente con nombres raros. No es así. Nos estamos cachondeando del nombre. La gente, pues, son daños colaterales en este caso. Bueno, aparte de esto, nada más que decir. Simplemente www.orgiasticos.com es la página web del programa, en la cual colgamos los programas anteriores y avisamos de cualquier programa que no se vaya a realizar, etcétera. En el noticiario de hoy no está actualizado, ¿vale? Porque sabéis que hay una sección en orgiasticos.com que pone noticiario para colgar fotos, imágenes, fotos, que es lo mismo, vídeos o cualquier información que pueda completar las noticias que damos aquí radiofónicamente. Pero no lo hemos actualizado, no porque no haya habido tiempo, sino porque para las noticias de hoy no me pareció oportuno, no sé, no lo veía yo. O estoy yo muy poco creativo, o muy perro, una cosa de las dos, o es que no había mucho jugo para eso. Que no quiere decir que las noticias sean malas, simplemente pues que con la voz basta. Siempre y cuando esté acompañada de una voz portentosa, en este caso, ¿no? Bueno, como comentábamos, estaremos con Estela, que hoy nos hablará de algo que todavía no sé yo, ¿vale? Porque es lo que tiene este programa, pues que por muy profesional que se esté volviendo, que lo se está volviendo, pues tiene que tener esa pizca de imprevisibilidad para que parezca más emocionante, ¿no? Para que sea más, oh, pues más loft, más, no sé, no me salen ahora adjetivos anglicanos que me expresen mi sensación de, uff, lo dice mejor que nada. Aparte de eso, estará como becaria, como siempre, y luego haremos la pregunta de la semana, habrá noticias chorras, como hemos comentado, etcétera, etcétera. Pero todo eso será después de que escuchemos el primer tema musical, porque ya sabéis que Sueños Orgiásticos no es un programa musical, pero eso no quiere decir que no pueda haber algo de música que amenice la velada y que nos sirva pues para ir preparándonos entre sección y sección y no ahogarnos aquí hablando sin parar, ¿no? Bueno, el tema que vamos a poner hoy es una canción, ¿vale? De Adele, una chica que lleva un par o tres de años, sacó un disco hace un par de años cantando y es una nueva voz portentosa. La canción es un poco triste, un poco profunda, pero que a nadie le dé el bajón, ¿eh? Que hay que ir animándos. O no, mejor no vamos a poner esa ya para el final, ¿vale? Porque es que si ponemos esa hora, puede haber ahí un bajón importante. No, vamos a poner una que anime y luego ya pues ponemos otra. Vamos a poner la canción Mercy de Daffy, que es más animada, y así pues es que claro, en un programa de humor pues mejor con este tipo de canciones. Ponemos la canción y hablamos con Estela. Un saludo a todo el mundo. No me voy a ir, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. En 3-4 minutos nos vemos aproximadamente. Nos escuchamos. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, sí. Bien, perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Entonces, has dicho sí, que bien. Sí, un buen día. Eres muy escueta. La radio, la gente tiene que hablar ya, un poquito no, más. No. Pero bueno, no sé. Dices, bien, bueno, vale. Está bien, bien está es que bien. Tampoco hay mucho, es un miércoles normal y corriente, pero sí. Bueno, venga. Otro ¿y el tuyo, qué tal? Anodino miércoles. Bien. Normal, no he hecho gran cosa. Hoy no tenía clase, pues bueno, tenía que estudiar, hacer unas cosillas. Bueno, es igual. Sí, ha sido un día más bien aburrido, la verdad. Pues no ha sido entonces, ¿qué esperar de mi respuesta? No, nada, pues digo, no, nos vamos a entretener aquí, pues yo qué sé. Pensaba que como yo tenía un día aburrido, pues esperaba de alguien que lo hubiera tenido más claro, entretenido. Para el equilibrio del mundo. Claro, ¿no? Claro. No, el equilibrio del mundo no, para mi propia satisfacción y la de los oyentes. Bueno, claro. Es igual. Que estás como becaria, como siempre. Preparada para recibir correos energiásticos, @energiásticos.com, por supuesto. Sí, pero ¿qué nos vas a traer hoy? Háblanos de lo que nos vas a traer luego. Hoy, pues, he encontrado, curioseando por internet, una mujer, una chica que sí. se le da... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? Sí, no lo sabes. Pues por, no lo pone, pero por el vídeo es que decir mujer o chica. Ah, claro, porque mujer o chica, claro, si tiene 60 años, chica no. No, ¿vale? Chica no. Vale. Pero está ahí entre, yo creo que le pondría 24 o 25 años. Sí, está en el umbral de la vejez ya, ¿no? Sí. Está ahí, rayando. Bueno, vale, está ahí, está ahí. Yo y eso, toca el piano y el violín y pues además es un poco friki, ya sabemos que yo hablo de fricadas. Y vale, toca temas como Tomb Raider, Power Rangers, Pokémon, Mario, etc. Y nada, voy a hablar un poco de la ello. La verdad es que para ser una sección de friquismo no es algo demasiado friki, pero bueno. Bueno, ya tiene sabes un, que estoy en, tiene, un nivel, ¿tiene un nivel bajo medio o está ahí? Voy subiendo, bueno. Empecé con coches, ¿vale? Sí, hombre, no te lo pones muy difícil para superarte, pero bien, está bien, está bien. Claro, hombre. Bueno, sí. Está bien, luego hablaremos en tu sección, que aún no tiene nombre, por cierto, ¿eh? Es algo importante al reseñar que tu sección, pues de momento pone que se llama Estela, ¿eh? En el guión lo pone y en todos oye, los sitios. Oye, no está mal el nombre, que conste. Hombre, es que claro. Para una sección no, pero el nombre está bien. Como tienes un una sección solo, vale, pero si tuvieras varias, ¿qué las llamarías? ¿Estela 1, Estela 2? Estela primero. Sí, claro. Bueno, el caso es que está la cosa como está y ya está. Vamos a lanzar la pregunta de la semana para que la gente tenga de dónde enviarnos. Una motivación para sí, hablar. Sí, claro, porque ya sabéis que está Estela para recibir todos los correos electrónicos que podéis enviar para, no sé, quejaros de algo, sugerirnos algo o lo que fuera. Es orgiasticos@orgiasticos.com, pero siempre está bien hacer las cosas con un motivo más sólido, ¿no? Más justificado. Y como antes os comentaba que hoy vamos a tener una nueva sección, ¿vale? Una sección de nombres raros. No sé si me las los has escuchado, pues sí, voy a tener una sección de nombres raros. Que luego os diré una página web curiosa, ¿eh? No la he encontrado para España, pero bueno, si vivís en Estados Unidos, os interesa lo que hace la gente en Estados Unidos, vais a viajar o simplemente os aburrís, pues hay una página web interesante para buscar cuánta gente se llama como tú o como ese nombre raro en Estados Unidos. Bueno, el caso es que la nueva sección me ha suscitado pues que os haga la pregunta, ¿no? Espérate, voy a poner la música. La pregunta de la semana era... Sí, está. Es que claro, como tengo tantas músicas ahora, ¿sabes? Es un poco lío a veces. Porque antes como me lo pasaba todo por... Pues... Pues eso, que a propósito de la nueva sección, pues digo yo... ¿cuál es el nombre más raro que habéis visto nunca, ¿vale? Podéis enviar correos a orgiasticos@orgiasticos.com, pero también puede ser que es que ese nombre sea el vuestro, ¿eh? Porque a lo mejor no os interesa saber vuestro nombre. Si os llamáis, no sé, Ceferino, por ejemplo, pues estáis en un nivel alto, ¿eh? De rareza, aunque no es el más alto, ¿eh? He visto nombres más raros. Pero bueno, si os llamáis Ceferino puede ser interesante, ¿no? ¿Cómo llamaríais a vuestro hijo? Porque a lo mejor vosotros os queréis vengar de lo que haya hecho vuestros padres con vosotros, o sois muy cabrones y queréis llamarle a vuestro hijo de alguna manera, o hija, pues un poco curiosa, ¿no? O sea que, ya sabéis, cualquier cosa relacionada con los nombres, pues si tienes un nombre muy raro, o has visto algún nombre muy raro, o conoces a alguien, algún hermano, un padre, un amigo, alguien que haya perdido el DNI, lo hayas cogido tú y hayas dicho, oh, ¿cómo se llama este? Pues enviáis un correo a orgiasticos@orgiasticos.com y encantada de hacerlo, Estela lo leerá en el programa, porque si no está encantada de hacerlo, ¿para qué lo iba a hacer si lo hace gratis? El argumento, bueno, o sea, las cosas como son. Porque la gente cuando hace las cosas gratis, le tiene que interesar mucho o se aburren mucho, que también es algo que suele pasar bastante. Demasiado. Pues eso. Tienes todas las vías de comunicación abiertas, ¿no? No, espero que no se pete ahí, no nos reviente el correo. No, mira, además has tenido la suerte, mi ordenador esta semana ha ido un poco mal, pero esta mañana lo he arreglado, así que está on fire de nuevo. On fire. Ah, qué bien hablas, ¿eh? Ya te digo. Estás últimamente en un plan muy, muy, muy techno. Bueno. Es que este verano me han pasado muchas cosas, pero bueno. Bueno, no han pasado muchas cosas, pues yo ahora te voy a contar lo que ha estado pasando por el mundo durante esta semana en lo que son las noticias rápidas, antes de que tengáis un tema musical que os pueda dejar un poco descansados de tanto ritmo y tanta historia, pero vamos a contarlo, ¿no? Primero las cojo, las noticias, porque a ver si os pensáis que porque son rápidas, pues voy aquí yo ahí, no, pues no, no, tampoco es, no voy a perder el culo, más, básicamente, van ahí. Ven. Esta es mejor, esta canción. Ya. Yeah. Roban un coche y coinciden con los dueños en una playa de Alicante. Sí. Resulta que una pareja belga, le robaron durante este pasado verano, no hace tanto, a principios de septiembre, creo, el coche, ¿vale? Y resulta pues que se encontraron con los con su coche en la playa cuando fueron y dijeron, oh, me han robado el coche, qué pena, voy a ir a la playa a ver si se me pasa el esto. Y se encontraron con su coche y la gente que lo había robado. Cosas curiosas que pasan, Un toque de suerte a la vida de esos hombres. Bueno, suerte. No sé, a mí me putaría bastante. A ver, no, me refiero a volver a encontrarlo. Sí, depende en qué estado. No todo el mundo encuentra lo que le roban. Ya, es una noticia rápida. Eso da por supuesto que, como buen profesional que soy, no me he leído toda la noticia. No sé si está en buen estado. Muy bien. Vale. Esta es un poco macabra, por eso la hago rápida, ¿eh? Porque esta daría para hacer un programa entero. Pero como es bastante macabra, la paso así un poco rápido. ¿No puedo comentarla? Sí, lo justo. Vale. Pero espera, primero que la diga, porque es que si no... Sí. Tú la sabes, pero la gente no. Es algo que... Lleva casi 9 años durmiendo con su esposa muerta. Sí, amigos, sí. Eso es amor y lo demás son tonterías. Oh, muy bien, mal comentario. Sí, resulta que un vietnamita se murió su mujer y... ¡Ay, qué pena, ay, qué pena! Pues voy a dormir con sus restos. Y lleva durmiendo con sus huesos casi 9 años. Aunque en el último tiempo, para que la cosa no sea tan gore, lo ha puesto dentro de una muñeca de porcelana que él ha mismo construido con la forma de su mujer. Aunque no sé qué es peor, pero bueno. Y si la semana pasada comentábamos que Nicolas Cage... era presumiblemente inmortal, como todo el mundo había imaginado, no había podido remediar sus problemas de calvicie, pero era inmortal, pues ahora hemos descubierto que ya John Travolta también es inmortal, como Nicolas Cage. Sí. Pero a John Travolta se le notan muchísimo los años. Sí, a John Travolta se le notan mucho los años porque se ha puesto como un hámster, básicamente. Se ha inflado, es un hecho. Ha pasado de ser un bailarín a... Vete a saber tú, luchador de sumo o lo que fuera. El caso es que se ha encontrado también presuntamente un retrato del siglo XIX, ¿vale? No, una foto, perdón, de las primeras fotos que hay del siglo XIX y tal, con alguien que se parece mucho a John Travolta. No he subido la foto al noticiario, aunque pueda ser interesante, porque la podéis mirar por internet y está muy... Es que es bastante obvio que esto ya... A ver, que están falsificando. O eso, o hay un tío muy obseso en buscar a gente que se parece a famosos de hace, vamos, la pera. Pero yo creo que salgan tantos actores con un pasado como ese, curiosamente, en la era del Photoshop, a mí me da que pensar. Pero bueno, es igual. Me gusta, ¿eh? Me recuerda a Full Monty, la canción. ¿A ti no? Bueno. Es que Full Monty no es de tu época. Y dale, con que no es de mi época. Hombre, tú eres más joven. Bueno, pero que no sea de mi época no significa que no conozca ciertas cosas. Ya. Bueno. ¿Ves? Esta molaba mucho. Otro día la pondré como tema, ¿eh? Hoy solo me estoy recreando. Me parece muy bien. o la pongo como tema. ¿Tú qué dices, Estela? Dilo. Tú eres el director, a mí no me parece mala idea, pero... Vale, tú sí, decides. Pues ponemos esta canción de fondo, va, ya está. Ahora continuamos. Visto, Estela, aquí como combinamos la profesionalidad con lo imprevisto constantemente, es algo maravilloso que tiene Solo Sueños Orgiásticos, obviamente. ¿Estás ahí, Estela? Perdona, que no te había subido el micro, ¿ves? Lo que te he dicho, la combinación de la profesionalidad con lo imprevisto, pues hace este tipo de cosas. Sí, ya te comentaba que hubo un programa que demostramos lo que era improvisar. Sí, sí, sí, bueno, ha habido más de uno, pero sí, hubo uno. Uno en concreto, me acuerdo, pero sí, bueno. Sí, sí, ya, uno no musical, básicamente. Sí. Increíble. Joder, cómo gritas, ¿eh? Te veo y te voy a bajar un poco. A ver, habla ahora. A ver, ¿tengo correos? ¿Tienes correos? Vale, sí. Sí, tengo correos. Muy bien, que vayas al grano me gusta, que si no perdemos mucho tiempo. Venga, va. El tiempo es dinero. No, aquí no. Bueno, pero en los sitios sí. En los sitios sí, muy bien, ¿eh? Las expresiones, vamos mejorando el vocabulario. En los sitios sí. Bueno, va, sí, sigue. Bueno, vale. Empieza. Nos informan de que tenemos la ausencia de Diego. Ah, sí. Así que no podrá escribirnos correos chulos. ¿Tiene representante y todo? Tiene representante, por favor, el Diego. Ah, vale, porque no sé. Que ya nos avisen incluso de cuando no esté, como si fuera ya casi prácticamente un colaborador más del programa. Muy bien, está sí. Muy bien que nos avisáis. Qué pena, la verdad. nos informan de que parece que es un problema relacionado con una diarrea aguda, así que... Ah, no hacía falta ser tan explícito, ¿eh? Yo me creo que no podía asistir, Diego. Ya está. No, no, yo, pues, que se recupere pronto, pero no hace falta. Podría haber dicho... ¿Sabes que hay cosas, eufemismos para decir eso? Por ejemplo, está indispuesto, que no sabes exactamente qué es, pero te imaginas, pues, está indispuesto, pues está ahí... Sí. Ya está. Bueno, no nos escribe, a lo mejor no está escuchando, recupérate. Muy bien, Diego, que te vaya fino todo y recupérate. Sí. Bueno, sí. Respondiendo a tu pregunta del programa. Sí, muy bien, porque es que la mayoría de las veces envían correos y lo menos que hacen es responder a la pregunta. Muy bien, muy bien. A ver, un mini punto de socio, ¿no? Sí, punto, punto. Dice, tengo un coleguilla llamado Eulogio. Eulogio, muy bien. A mí me mola mucho. ¿Te mola mucho tu amigo o el nombre? No lo ha dejado claro, ¿eh? Eso no lo ha dejado claro, efectivamente, no sabemos. Deberíamos dar por supuesto que es el nombre, pero... Bueno, no demos nada por hecho. Por eso, estando aquí en el programa... Bueno. Dice, a mi hijo le llamaré Travolta y sus amigos le llamarán Travi. A ver, Travolta, qué poco original. Hemos hablado yo en Travolta aquí. Bueno. Yo creo que es por eso. Travolta es un apellido. Quien pero... nos lo manda es Guillermo. Bueno, él no tiene un nombre muy raro, muy común. Bueno. Que llame a su hijo Guillermo Junior. Guillermo Junior. Sí. Eso no se usa en España, se llama Guillermo y ya está. Ay, Junior. No, ¿cómo podrán llamar Guillo? Guille o Guillermino. O, Guillermino, no sé. Ah. Guillermino. Hombre, no existe Guillermina, pues Guillermino. También. Es que no me gusta ninguno de los dos, así que. No, ni Guillermo, pero bueno. Que muy bien, ¿eh? Como oyente, pero bueno, tienes un nombre normal, ya está. Que para gustos, colores. Gusta. Sí, sí, es que sí. Los nombres largos molan. Si a sus padres les gustó, pues sí. Bueno, también les gustó a los padres de Eulogio, quiero decir. Seguramente. Pero sí. Bueno, es igual. O eso, yo tengo la teoría de que hay nombres que se ponen y dices, bueno, algo tienen que tener porque les gustan a sus padres. O no, puede que es que estuvieran muy resentidos. Puede que la madre tuviera un parto muy doloroso y de ahí hay algunos nombres. Bueno, no creo que sea por eso, bueno, pero bueno. Que el tuyo no, Guillermo, que el tuyo está dentro de la normalidad. Puede gustar más o menos, pero bueno, Eulogio, pues... Si te mola tu amigo o te mola el nombre, pues lo ves diferente, ¿no? Pero en los dos casos. Para gustos, colores. Sí, para gustos, colores y para lo demás, pues flores. Bueno, ¿algo más? Sí, has acertado con una canción, enhorabuena. Ah, con la canción. Nos dicen, Dios, me encanta esta canción y por mucho que diga la gente, a mí no me parece nada homosexual. Están intentando colar que yo soy homosexual porque la he puesto, porque parecía ahí un poco como intentando colar subliminalmente. Yo entiendo que la gente dice que esta canción es un poco homosexual. A él no se lo parece. Si tú te has dado por ofendido, ya es cosa tuya. No, no, es que aquí la gente... usa mucho la fina ironía y o lo creen y, bueno, muy bien. ¿Quién ha sido el que lo ha enviado esto? Vas a quitarle puntos. No, por nada, a ver. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, digo yo. Se llama Grillo. Grillo. Eso me suena, sí. Sí, creo que es quien ganó uno de los concursos. Sí, pues que al final no hicimos nada, pero bueno, muy bien. ¿Algo más te han enviado? No. No, nada más, joder. No, nada más importante. Sí, hay muchos más, hay cientos de correos. Sí, pero así para destacar, pues me parecen sí, esos tres lo más claro, importante. La bandeja de entrada ya es que automáticamente. Piensa una cosa, que cuando si enviáis un correo a orgiasticos@orgiasticos.com, tenéis que pensar que automáticamente la mitad de los correos que recibimos los eliminamos ya. Hay mucha gente que claro, no lo pone con asunto, entonces pues... Claro, y las 7 gigas y pico que tiene la dirección de correo electrónico, es que se llenan y la mitad... Yo tengo que hacer limpieza casi... Bueno, a menudo, no sé cada cuánto lo haré, pero... Tampoco nos flipemos, cada 15 minutos no. No, hombre, eso no. Cada media pero hora. Si hago limpieza de vez en cuando. Cada media hora, tres cuartos. Eso sí, cada 15 minutos no, por eso. Cuando termina el programa. Sí, cuando termina. Para prepararlo para el siguiente. Sí, aunque claro. Hay veces que entre semana también tengo que hacer algo, meterme y porque nos siguen mandando correos, sí. No sé. Vamos a tener que hablar con el señor Google y decirle que nos dé una cuenta más amplia porque esto nos desborda. O que asociemos varias cuentas y tengáis Orgiásticos 1, Orgiásticos 2, Orgiásticos 3, @orgiásticos.com, como las secciones. Van a estar varios ordenadores para dar abasto a todo. Sí. Bueno, ya está, ya nos hemos recreado, ¿no? Vale. Sí, vamos. Sí, porque al final va a parecer aquí que tenemos un satélite de la NASA para recibir correos. Bueno, Estela, ya es hora de que empieces a hacer algo, tú, de verdad. ¿Algo más? Sí, sí, no tanto recibir correos. A ver, ¿qué nos trae? Bueno, como ya dije... No, esto no va así. No, espera, que se ha quedado bloqueado el Spotify... ¿Ya Spotty. Te está fallando el sistema? Spotty. No. ¿Qué, es un nuevo perro o algo de eso? Es que Spotty suena a perro y Spotify, pues casi, casi. Ahora. Uy, me encanta esta canción. Bueno, ¿qué nos traes? Ya me he desfogado, ya puedes hablar. Sí, ya, ¿qué nos traes? Bueno, como dije al principio del programa, he curioseado por internet, como hago siempre, y encontré a una chica. Una chica. Una chica, bueno, sí. Vídeos de una chica. Que no tiene 60 años, porque si no, no sería chica. No, es una chica todavía, jovencita, sí. Al parecer con propuestas de matrimonio. Ah, muy bien, un dato interesante. Bueno, está bien, sí. Por si hay algún soltero que quiera intentarlo. O al revés, para dejarlo ya, porque si tiene muchas, pues dices, va, pues también. Me voy a por otra que esté más libre, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Que bueno, pues se le da bien la música, toca el piano y el violín. Sí. Y además tiene un toque friki, pues como dije al principio, que pues toca canciones, pues estilo Tomb Raider, Mario, los Pokémon, también toca canciones de Van Halen como Bring Me to Life, en fin, pero tiene una peculiaridad que en los vídeos sale disfrazada de la del tema o canción que toca. Ah, bueno, no es una peculiaridad. Hombre, no mucha gente se disfraza, o sea, ¿quién tiene tantos disfraces? No, hombre, lo hace para enfatizar más el tema. No para sé. Que quede claro de qué es el vídeo, nada claro, más. Claro, es que le llamamos friki a cualquiera. Se mete en el papel. Yo no, a mí me parece fantástico. Sí, es más, me he visto varios vídeos de esta chica y me gusta. Sí, me gusta, es que ahora le empezamos a llamar friki a cualquiera, ¿sabes? Te comes 42 kilos de arroz y tú no eres friki, no, eres tonto. Pero bueno, es igual. Sí, y ya está. Uno de los que, bueno, no sé, os iba a decir que podéis verlo si tenéis curiosidad en YouTube. Podrías haberlo colgado en la página web. Ya, bueno. Si queréis verlo, la cuenta es Lara6683. ¿Qué? Y ahí tenéis vídeos por un tubo. ¿Nos paga esa señorita? No nos paga. ¿No? Paga. Pues entonces no se le hace publicidad así. Por curiosidad. Se pone en la página web, hombre. Si es que no aprendemos. Bueno, es igual. Yo a la página web no tengo acceso, te lo recuerdo. Sí, tienes, lo que pasa es que no sabes. Ah, vale, pues no sé, soy tonta. Sí, no es eso, eres becaria. Vale, pues soy becaria. Bueno, pues nada, qué broma. Buen rollo. Vamos a dar paso a una noticia muy interesante, ¿eh? Lo que has contado. Bueno, no tanto, normal, pero pues seguro que cuando llegues a casa lo vas a mirar. No, la verdad es que no. No lo creo. No, me conozco y no. No, sinceramente. Entonces no. Demuestra lo vago que eres. También. Puede ser eso. Bueno, vamos a por la primera noticia chorra de la noche. De las de verdad, enteras. Un joven murió. Y te ríes. ¿Sabes? Lo siento. No, perdón. Sí, es poco ético que diga un joven murió y me ría. Es que claro, es por todo el titular, que yo lo había leído, ¿sabes? Porque leo ya, antes de... Sí, yo también, pero emitirlo. Me ha hecho gracia que te rías después de decir murió. Sí, bueno, vale, voy a empezar de nuevo. Un joven murió tras haberse masturbado 42 veces seguidas. ¿Conclusión? La Iglesia Católica ya tiene justificación para decir que la masturbación es mala. Efectivamente. Claro, es que es como todo, ¿no? Si abusas, pues es algo serio, ¿eh? Lo sentimos por la familiar de la persona que en cuestión, pero como son de Brasil y seguramente no haya muchos brasileños escuchándonos, casi no los hay españoles, pues tenemos un poco más de impunidad, ¿no? Con el tema. Una tragedia conmocionó a los residentes de Rubiataba, en el interior de Goiás, en Brasil, donde un adolescente de 16 años, ¿vale? Ya se sabe que a esa edad, pues, se está un poco en estado mandril. Este chaval lo llevó al extremo, ¿eh? En mandril. Tan de extremo. Mandril nivel mago supremo. Un adolescente de 16 años murió tras haberse masturbado 42 veces seguidas sin parar, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener pausa? Porque es tiempo perdido, claro, todo ese tiempo que no te estás masturbando es tiempo que no consagras al onanismo y a pues darte placer. Supongo pensaría eso el chaval. Yo creo que lo quería concentrar para el resto de su vida, pues ya no tener que hacer nada. Yo creo que este chaval no estudiaba, ¿no? Porque ni estudiaba, ni trabajaba, ni hacía nada, porque no sé. ¿Podemos hacer un cálculo? Sí, quiero decir, el aburrimiento. A veces es cierto que el aburrimiento y el onanismo proporcionalmente tienen una cierta influencia, pero hasta este punto, pues, según los informes de las autoridades, el muchacho había comenzado alrededor de la medianoche. Dijo, no tengo sueño, pues, ala, a darle. Y se pasó toda la noche, porque no tenía sueño, y madrugada, no tenía sueño, haciendo secuencias de masturbación. Me encanta la palabra, haciendo secuencias de masturbación. Parece que se lo estaba grabando y todo. Sin descansar, terminaba uno y empezaba otro. Eso sí, con un cierto orden, Te tenía que terminar y de esto. Cuando me imagino que dice terminaba, me imagino que quiere decir que todas las veces llegó a eyacular. Algo que a mí me parece, vamos, impresionante, porque si ese chaval llegó a eyacular 42 veces, es que murió porque estaba deshidratado ya. Pero bueno, eso son cosas. Hombre, yo creo que no, Sí, o sea, no hay tanto para ahí. Digo que no terminaba. Ah, ya, porque es que si no. La madre. Por eso que contar 42, si no lo mides por las eyaculaciones, ¿cómo cuentas cuando? Si no es. No de maneras, ¿cuánto puede durar cada una? Pues o sea, cada frecuencia. A este chaval, no mucho, porque para hacer 42 en una noche. Eso digo yo, es que. Es una burrada de tiempo. No sé, como máximo 5 o 6 minutos por secuencia. También tenía un problema de eyaculación precoz, creo, pero bueno, es igual. La madre del adolescente había sospechado su compulsión. Joder, si no lo llega a sospechar. Para llevar a cabo el acto. Era cada hora igual, el resultado siempre lo hacía. Ya había establecido llevarlo al médico, porque eso no era normal. Me encanta tu voz de madre. Estoy haciendo voz de interpelación, ¿sabes? O sea, hay comillas. Y sí, dos puntos también. Está. En la escuela donde el adolescente asistía, a los compañeros le hicieron un homenaje. Lo siento, pero lo del homenaje no sé si se lo hacen porque había fallecido o por haberse llegado a masturbar 42 veces seguidas. Es algo que. Hombre, si eran compañeros, a lo mejor era por sí, claro, las secuencias. Por eso. Era en plan, ¡ole, torero! No sé. Una de sus compañeras, en una conversación, dijo que el joven era tan compulsivo que siempre les pedía que en la madrugada se conectaran a la cámara de la computadora para que lo observaran. O sea, que le gustaba también, que encima, ya que estoy, pues ya no pierdo el tiempo, sino que me vea el resto del mundo. En la computadora personal del joven fue encontrado cerca de 1 millón de vídeos, al tanto con el ojo, con el dato, eróticos. De eróticos no creo, este le iría al porno duro, pero bueno, es una manera de decir. Y 600.000 fotografías de mujeres desnudas y con poca ropa. Se conformaba con relativamente poco. El joven, al parecer, tenía quemaduras de tercer grado en sus manos luego de la maratónica acción. Normal. Que es fuerte, para llegar a quemarte las manos. Lo siento mucho por la familia y por el chaval, pero es que, a ver, esto es muy fuerte. Sus amigos del barrio detallaron que le gustaba todo tipo de mujeres. con ese salidismo que tenía, le hubieran gustado todo tipo de mujeres, de reptiles, de lo que fuera. Las veía y se enfermaba. Gordas, flacas, altas, bajitas, estudiadas, desempleadas, de color o blancas, todas eran de su agrado, lo que hacía que le dieran ganas de masturbarse. Apenas veía a una mujer, se ponía como loco, eran su debilidad. A todas les quería hacer el amor y pasar largas horas en su intimidad. Pero luego, pues solo se lo hacía a sí mismo, se ve. Es fuerte, ¿eh? Lo de este chaval. Es para hacérselo mirar, pero bueno, no sé. Bueno, ¿qué? Pues solo no. Iban mujeres, esperaba que le fueran también hombres. No sé, yo creo que le hubiera... A ver, si hubiera visto a una mujer con bigote y 75 años, también se la hubiera tirado, porque esto no es normal. Pero bueno, pobre chaval, que descanse en paz y que se esté tranquilito, ¿eh? Porque vaya, vaya, vaya, vaya. Yo es que, claro, imaginando que haya una especie de paraíso que tengas que entrar y tal, cuando San Pedro lee lo que has hecho para morir y tal, es que se tiene que descojonar con esto, pero bueno, es igual. Vamos a poner el último tema musical de la noche, ¿vale? De esta noche de miércoles 5 de octubre en Sueños Orgiásticos, y luego hacemos un repaso a los correos con Estela, presentamos la nueva sección y os comunicamos una lamentable noticia que tiene que ver con Estela, pero que, bueno, a lo mejor no es tan lamentable, depende de cómo lo veamos. Bueno. Bueno, vamos a poner la última canción de la noche, que en el fondo no es una canción. Vamos a hacer un... porque no voy a poner la de Adele, esa la pondremos la semana que viene, que hoy estoy de buen rollo. Sí, no, como me he aburrido hoy, ¿sabes? Pues no quiero canciones ahí, quiero canciones más. Sí. Vamos a poner una instrumental de la banda sonora de Inception, ¿vale? Origen. ¡Oh! Origen, para los que no domináis, ¿eh? Qué gran elección. Que no significa exactamente eso literalmente, pero bueno, Origen es como se ha llamado la película en España, y la instrumental que la música instrumental que la banda sonora instrumental que hizo Hans Zimmer, un gran productor que hace entre otras también la de Caballero Oscuro y tal, ha hecho muchas interesantes, pues voy a poner una instrumental así un poco interesante que se llama Mombasa, que seguramente habréis escuchado, y si no, pues lo escucháis aquí por primera vez en Sueños Orgiásticos. We'll be right back. Bueno, esta es la canción instrumental Mombasa de la banda sonora de Inception, Origen para los amigos. Y bueno, ya con esto vamos continuando el programa de Sueños Orgiásticos. ¿Correos electrónicos, Estela? Dicen. Vale, pero sí. ¿Cómo le va a dar tiempo a descargarse vídeos con tanta paja? Increíble. Hombre, lo hace de mientras. Claro, claro, así se hace, va pasando el rato, digo yo, supongo, ¿no? Lo más lógico, porque claro, si un chaval se tira toda la noche ahí, pues no creo que primero se pase todo el día bajándose porno y toda la noche. Aunque bueno, puede ser, sí. Puede ser un sistema. Lo concentró todo. Increíble, ¿eh? He visto que las noticias últimamente pongo menos, pero impactan, ¿eh? Impactan. Sí, sí, creo que es normal, joder. Sí, sí, sí, es una noticia. Nos dicen. Hay una muerte, pero bueno, es ya. Una noticia curiosa. Sí, sí. Dime. Yo creo que eso es lo impactante. Nos dicen, el ritmo acelerado de la banda sonora de Inception da pie a realizarse una bonita masturbación. Gracias, sueños orgiásticos. ¿Ese quién lo ha escrito? Por cierto. ¿Eh? ¿Eso quién lo ha escrito? Guillermo. Ah, qué pesado, ¿no? Perdón, pero cuando no está Diego, pues sí, sí, está. Si no está uno, está otro. 10 puntos de sueños orgiásticos para ti. Dice, por cierto, soy un gran fan de esta peli. ¿Quién es fan de esta peli? Si es una buena magnífica película. Sí, sí, es muy buena. Bueno, hay mucha gente que no le gusta porque le ha resultado pesada, no la entendía bien o... Todavía pero, no he conocido a nadie así. Sí, yo sí, he conocido a unos pocos, vale. pero bueno, a mí me ha gustado mucho, sí, es muy interesante. Tú también piensas que en el universo friki Origen está muy bien aceptado, porque los frikis no tienen tantos problemas para aceptar películas con más carga, ¿sabes? Quiero decir, la gente más normal, por así decirlo, hay muchas películas que siendo buenas no acaban de gustarles del todo, porque si les tienes que hacer pensar un poco, o la trama es un poco futurista, o de ciencia ficción, o lo que sea... Pues a mí esas películas me encantan. Sí, a mí... Bueno, depende. A mí eso es un pretexto. O sea, si eso está... Vale, si no está, bien. Depende de lo buena que sea la peli. A mí solo me importa eso. La verdad, el género... Depende. Bueno, es igual. Eso es otro tipo de conversación. Sí, bueno. ¿Algo más te han comentado? No voy a comentar nada más. Vale, muy bien. Cerramos las líneas por hoy ya. Las líneas de correos electrónicos en sueños orgiásticos. Y voy a poner una música un poco así como más triste, ¿eh? Muy triste. Sí, muy triste. A ver, sí, voy a poner una música, pero triste, triste, triste. A ver. No es triste, pero es la música que tengo para los momentos de tensión, ¿vale? Bueno. Es que si no me fastidias el esquema. Parece que vas a hacer algo importante con esto. Pero antes de cerrar la programación de hoy con la nueva sección, Sueños Orgiásticos, y que os deje con buen sabor de boca, tenemos que anunciar que la continuidad de Estela en el programa de Sueños Orgiásticos está al borde del abismo. Puede que no totalmente, pero como mínimo no de la misma forma que hasta ahora, ¿eh? O sea, como becaria. Quizá hace su sección al final, a duras penas, pero poco más. Y diréis, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Digo, claro, estás vengándote. No, hombre, no es cosa mía. Sin hecho nada malo. Sí, es cosa suya. Puedes explicarlo tú, porque claro, te pasa a ti y no dices nada. Y... Bueno, pues he empezado una nueva etapa de mi vida. ¡Oh, qué bien! Que me ocupa. Parece que te van a pagar y todo. Sí, casi. Sí. Bueno, va programado para eso. Sí. En la que me ocupa gran parte de lo que es tarde / noche. Sí, entonces, gran parte del tiempo que estaba ahora rascándose sí, las partes no, que lo que quisiera. Pasa es que antes me ocupaba por la mañana y ahora me ocupo por la tarde. Y obviamente sí, ahora se llego muy justa por la para mañana. Hacer estas cosas. Ahora se rascará por la mañana, que es cuando tendrá todo el tiempo libre. Sí, voy a estar durmiendo hasta bueno, las tantas. Sea como sea, tiene difícil poder estar presencialmente... Bueno, telefónicamente, en todos los programas durante toda la emisión de Sueños Orgiásticos, como mucho, pues quizá los últimos 15 o 20 minutos o puntualmente algún programa, pero vamos, que nos quedamos usted y yo, espectador, solos ante el peligro. Es que quedaba bien, con la música ese fragmento. Era Sí, como... pero no te va a quedar para mí el programa así muy. Sí, no, no, no, claro, es una gran pérdida básicamente porque como ya no me quedaban becarios y el mono se murió, solos, usted y yo. Pobre mono, pide uno por Navidad. Están muy caros. Bueno, el caso es que pasará Estela a ser una colaboradora sin más, ¿eh? No leeremos correos de gente interesante aquí o a lo mejor procuraré leerlos yo. A ver si puede ser. No sé si escribirán tanto porque contigo eras Lo un... que puedes hacer es que lo escriban Antes del esa programa... noche y puedes leerlos el miércoles siguiente. Eso no mola. Conectaremos los servicios informáticos para que podáis recibir correos igualmente y en la medida de lo posible el técnico de sonido, director del programa y todo que soy yo, Todo, Alex, sí. intentará también leer los correos electrónicos, ¿eh? Ya sé que no va a ser lo mismo, ya lo sabemos, ya, pero bueno, algo es algo. Pum, pum, pum. Bueno, y ya con eso dejamos el dramón a un lado. No va a haber tiempo para otra noticia chorra, pero sí para que presentemos nuestra nueva sección en Sueños Orgiásticos, la sección de nombres raros de Sueños Orgiásticos, que empieza con un nombre curioso, pero primero vamos a poner la banda sonora para que nos escuchéis. Espera. Voy a poner la versión acelerada. Es la música del golpe. Sí, amigos, porque hay mucha gente en este mundo con nombres muy curiosos, muy raros, y que, no nos engañemos, en muchos casos, provocan risa. Sí, sabemos que es algo que está muy feo y es muy primario también, no habla muy bien a veces de la inteligencia de la gente, pero no solo de humor inteligente vive el mundo, ¿no? Hay gente que tiene el nombre raro, no puede hacer nada, pero bueno, nosotros estamos aquí no para reírnos expresamente, pero bueno, para sugerir que pueden ser motivo de una mofa o que son curiosos como mínimo. Entonces, antes de nada, antes de hablar del primer nombre raro en esto... sección de sueños orgiásticos, quisiera que supierais que hay una página web en internet, obviamente, en el que podéis encontrar todas las personas que se llaman con este nombre o con cualquier otro raro que se os ocurra en Estados Unidos. No sé si es muy fiable, porque no sé si tiene acceso a todos los censos, pero bueno, es bastante famosa y parece que opera más o menos bien. De España no he encontrado un equivalente, a ver si sale o a ver si lo encuentro yo. O si la tenéis, enviadla a orgiásticos@orgiásticos.com. Tampoco he mirado mucho el tema. Sí, amigos, cuando no pagan. La página web es How many of me. Of me, ¿vale? How many of me. ¿Cuánta gente se llama como yo, básicamente? Para los que no sepáis inglés. .com. Podéis. Aunque lo pongáis como suena, How many of me. Que no es como suena, porque no lo voy a deletrear, que es muy largo. Os saldrá, porque Google ya está tan perfeccionado últimamente que ya te sale con cualquier cosa. Bueno, voy a ponerla bien. Y vamos a por el primer nombre raro de esta temporada, Sueños Orgiásticos. Que es un nombre curioso, ¿eh? Pero que no te descubre nada nuevo, seguramente. El nombre es Sandalio. Sí, es un nombre que encontré ahí por internet y para todos los sandalios que sepan que hay 1.516 personas que como ellos se llaman así en Estados Unidos. O eso dicen, que me parecen muchos sandalios, pero bueno. El nombre sandalio dice en internet que procede del griego original sandalios, que significa, como todo el mundo imaginará, pues algo mucho más obvio de lo que alguno Sí, quisiera pensar. demasiado obvio. Sí, porque dices, sandalio, oh, seguro que tiene una cosa muy complicada de explicar. No, no, no, viene de... significa sandalia. Eso dice internet también, porque a veces pues dices, oh, pues no sé cómo, pues voy a poner algo obvio. Pero bueno, hagamos como que la fuente es fiable. La voz griega es un préstamo de una lengua asiática. Bueno, se ve que es un préstamo, pero no sé si se lo devolvieron. No se ha encontrado una etimología anterior que aclarase el significado del nombre, aunque parece tan obvio que, pues mira. O su uso como nombre de pila masculino. San Sandalio fue un mártir en Córdoba en el siglo IV después de Cristo. Un dato interesante. Otra fuente dice simplemente que es nombre de origen latín que significa sandalia. Pues Sea es como más sea. escueto. Sí, sea como sea, Sandalio, pues parece que viene de Sandalia, por si no se lo habían cuestionado. No lo creeremos. Nadie, y lo dejamos como que sí. Últimamente las bandas sonoras que estoy cogiendo son potentes, ¿eh? Son interesantes. Ay, ¿qué vamos a hacer? No te voy a decir que no. Sí, no, no, primero que no puedes, pero es que es potente. Sí. Pero la mejor es la banda sonora del programa, ¿eh? Pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, ya estamos tocando a su fin. Sueños Orgiásticos, sí. Acaba el programa de hoy de 5 de octubre. La semana que viene no habrá programación de Sueños Orgiásticos, con lo cual tendremos más tiempo para prepararnos el siguiente programa en el que Estela intervendrá menos, así nos lo reestructuramos. No la hay, no porque no queramos hacerlo, sino porque es fiesta estatal, ¿vale? Creo que es sí. La Virgen del Pilar, si no... Toca descanso. Sí, toca descanso, para los parados también. No vayáis a buscar trabajo ese día. Y bueno, volvemos dentro de 2 semanas, el miércoles 19 de octubre en Sueños Orgiásticos, con Estela menos tiempo, pero esperemos que también con alguna cosa nueva, quizá, y con las secciones de noticias, chorlas y lo de siempre. Nada más decir que vamos a publicar, como siempre, el programa en www.orgiásticos.com. Subiremos mañana o el lunes el programa, porque ahora no los grabo yo, ¿eh? Moncada Radio dice que a partir de ahora los graba ellos y que luego los podemos subir nosotros. Graban. Sí, a ver si lo han grabado, ¿eh? Que si este programa no se ha grabado bien es porque me he confiado en Moncada Radio, que nunca sabes bueno, por dónde tú confía, anda. Sí. Bueno, buenas noches, hasta dentro buenas de 2 semanas noches. Y Estela, di algo a la audiencia que te echará un poco de menos. Bueno, nada, las... que no me eches de menos, que sigáis escribiendo correos. Sí, eso, y a orgiásticos. Intentaré seguir aquí. Muy bien. Sueños, perdón, que te interrumpió. Sueños, eso, que envíen correos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Sueños Orgiásticos dentro de 2 semanas, ¿eh? La semana que viene no, dentro de 2 semanas, a las 10. Moncada Radio, orgiásticos.com, 104.6 FM, y ya me cortan.